creo que hablar de despidos masivos por ahí nos hace como pensar más en el contexto de nuestro país, la situación económica, la situación laboral. Cuando hablamos de conflictos bélicos y de lo que eso genera a nivel de salud mental, a lo mejor podemos como hacer la distinción en dónde estamos situados cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo en este momento estar viviendo acá que estar viviendo en otro país. Digo, las consecuencias, ¿no?, de estar consumiendo estas noticias depende mucho uno dónde está ubicado, porque en este momento es como bastante sorpresivo. La incertidumbre, de todas maneras, es algo que abarca todo el mundo por igual. Imagino que seguramente más al mundo de los adultos, que suele ser una preocupación, la economía, el futuro, el porvenir, la intención a lo mejor de armar proyectos y cómo eso puede ir modificándose a raíz de las noticias que vamos viendo, que vamos consumiendo o de lo que está pasando. Si bien el futuro siempre engloba cierta incertidumbre, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo puedo tener este proyecto o esta idea, y siempre cuento como con esa carta, ¿viste?, de lo que, bueno, puedo proyectar, pero no sé bien qué es lo que va a pasar porque no lo puedo asegurar. Pero a lo mejor en este momento social y cultural y global también, la incertidumbre es algo que muy a nuestro pesar está creciendo mucho más de lo que nos gustaría, claro, por el avance de un montón de situaciones. Uno inevitablemente se hace la pregunta por la crueldad. Mientras hablabas iba pensando, ¿no?, en la crueldad y el ser humano, la violencia y el ser humano, la guerra, ser humano, porque mal que mal cuando íbamos al colegio y por ahí nos contaban de las guerras, o uno aprendía, o uno iba estudiando un poco historia, nos parecía que era algo lejano en el tiempo, o nos parecía que era algo que, bueno, ya pasó, ya está en otro momento cultural de la historia, pero no, por ahí el contexto actual nos hace ver que eso no es tan así. Claro, sí. Y un poco la función que tiene la cultura y la educación y vivir en cultura es dominar algo que viene con el ser humano de manera innata, con lo cual todos nacemos, que en psicoanálisis llamamos pulsión de muerte. Y esto es bastante fácil de entender. Todos hemos visto, por ejemplo, a los niños peleando por un juguete. Hemos visto a algunos primitos, vecinitos, sobrinitos o los hijos cuando a veces se pelean por un juguete y después se amigan y después se pelean o se tiran algún manotazo. Esto, que es la agresividad, es algo que nace con el ser humano, este sentido de pertenencia, esa tendencia por ahí a decir esto es mío y no lo comparto. Entonces, un poco la función de los padres, de la familia, de la escuela, de la cultura, es como poder dominar esa parte, si querés, un poquito más agresiva, un poquito más sádica. Entonces, esperamos que ese niño que está creciendo, que después se va a convertir en un adolescente y después en un adulto, bueno, más o menos sepa cómo dominar sus impulsos, ¿no? Y que aprenda que en la vida uno no es que desea algo, va y lo toma a costa de lo que sea y ya está. Claro. Esa función cultural, familiar, de la escuela, viene un poco como en declive. Porque hoy, lamentablemente, asistimos a una época donde la cultura parece fallar un poco en dominar o en domesticar esa parte más agresiva o, si querés, hasta un poco primitiva del ser humano. Claro. Entonces, había lo sorpresivo, me parece que es esto, ¿no? Decir, bueno, hay algo en relación a la guerra que uno por ahí lo situaba como algo que ya sucedió antes, y por ahí lo que vemos y escuchamos hoy nos da la pauta de que eso no es tan así. Lamentablemente estamos en contacto con la violencia y la agresividad más de lo que nos gustaría, y aunque uno tenga mucha información, mucha tecnología, mucha capacidad por ahí de enterarnos lo que está sucediendo en otros lados, de poder incluso educarnos o autoeducarnos, hay algo ahí que no opera, que va de la mano de esto, la función cultural, la represión, que nos permite convivir con los otros. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, es algo que lo estamos viendo lamentablemente más de lo que nos gustaría. Hay que poder hablar un poco más de eso, sobre todo con las últimas noticias, ¿no? Hace, en la época de la pandemia, una sugerencia o recomendación de parte de los psicólogos hacia la población en general era limitar la exposición continua a las noticias, ¿no? Es decir, bueno, estemos informados, pero no en exceso. Y hoy nos vemos un poco como dando la misma sugerencia, aunque estemos en un momento que no es de pandemia, de COVID. Es algo que hay que poder pensarlo, esto de no estar todo el tiempo enganchado a las noticias. Uno se tiene que informar, pero hay algo que eso desencadena a nivel emocional, estar todo el tiempo escuchando y escuchando, que también puede llegar a generar estrés, ansiedad, angustia, claro, preocupación excesiva, y por cosas que uno a lo mejor tanto no puede... no puedes cambiar. No puedes controlar. Claro, O no está en nuestro poder. Hay un montón de cosas que sí, y hay un montón de otras cosas que no, lo que sucede en otros países, el claro, aumento, si querés, de la inflación, lo que pasa en algunos contextos. Uno puede, estar informado, pero a lo mejor no quedarse como excesivamente enganchado en todo esto que uno a lo mejor no puede tanto cambiar. Que desde la pandemia, como que uno está todo el tiempo viendo noticias. Antes no, por ahí no se sentía tanto, pero desde la pandemia, que uno, bueno, estaba por ahí más tiempo en su casa, o tenía más tiempo libre, enseguida agarrabas el celular y ves noticias todo el tiempo, y ahora sigue un poco como esa tendencia. Vos sabés que sí, eso también responde al avance inevitable de la tecnología y el hecho de que estamos muy acostumbrados a usar las pantallas. Me parece que estaría bueno, a lo mejor sí, decimos, bueno, ¿qué nos conviene hacer frente a todo esto que escuchamos y que por ahí nos angustia? Decir, bueno, quien quiera estar informado está muy bien, pero a eso hay que ponerle un límite. ¿Por qué? Porque es lo que estamos consumiendo, es cómodo. La comida que comemos, la música que escuchamos, la gente de la que nos rodeamos. Y en algún punto está bueno poder ponerle un límite. Hoy nuestro teléfono, iPad, tablet o computadora es como parte de nosotros y ya de por sí estamos en un momento donde lo usamos demasiado. Las pantallas, entonces, engancharse mirando noticias de manera excesiva, por ahí incluso puede hacer que uno hasta se olvide de otras cosas, como del día a día, de poder fortalecer los vínculos con los otros, de olvidarnos de hacer rutinas de autocuidado, de poder hacer que nuestra atención también vaya en otras direcciones. Hoy por hoy usamos demasiado el teléfono. Por eso también hay una corriente nueva dentro de la psicología que se llama bienestar digital. Es algo bastante nuevo, se estuvo charlando en el congreso último de salud mental que se hizo en CABA, y el bienestar digital viene a plantear un poco esto, ¿no? El equilibrio saludable en el uso de la tecnología, sobre todo cuando hablamos de los adolescentes. Claro. Porque ahí encontramos como el mayor foco de problema y la dificultad en poder regular el uso de la pantalla, o a veces por ahí, quizás tratando con adolescentes, uno tiene que conversar un poco también con los papás o los cuidadores sobre el tema de poder compaginar el uso de las pantallas con otras actividades. Claro, que no sea todo el día la pantalla. Exacto, o que no sea un scroll infinito sin sentido, un scroll infinito porque sí, viendo cosas que a lo mejor o no generan un aprendizaje, no son didácticas, o es un scroll infinito porque sí, y a lo mejor compaginarlo con algún contenido que tenga algún sentido, con otras actividades que implique interactuar realmente con otros, con quien sea, ¿no? Incluso salir de casa. Claro. Porque esto que vos mencionabas de las noticias que vamos viendo ahora y el uso del teléfono y las pantallas, todo eso se conjuga para hacer que los sujetos muchas veces se queden solos. Entonces hay cierto individualismo, aislamiento, por eso muchos profesionales están hablando de epidemia de soledad. Sí, ¿no? Y se eso ve... no solamente abarca a los más jóvenes, ¿eh? Claro, se ve mucho, ¿no? Cada vez hay más aislamiento. Yo pensé que había sido como una secuela de justamente de la pandemia, pero me parece que es algo más nuevo. Es un poco una secuela de la pandemia, pero también viene a colación de otros factores. Vos pensás, hoy tenemos la posibilidad de comprar online, entonces lo que compramos llega a nuestra casa y uno lo puede hacer con el celu. Claro. Podemos estudiar online, podemos conectarnos con otros online, podemos no sé, quedarnos en casa, ver una peli. Ya tenemos como tantas cosas que nos facilitan cierta comodidad, ¿no? Claro. A nivel, si querés, de lo que son las compras o el marketing o la vida o el trabajo o el estudio o el estar con nosotros. Y eso hace como efecto secundario o como efecto colateral que uno se vaya quedando un poquito más solo. Sí. A veces como algo que viene por ahí como buscado, ¿no? Porque hay gente que realmente tiene dificultades en socializar, y a veces viene como un efecto que no es el buscado, pero la persona se encuentra a lo mejor como con cierta dificultad en la socialización. Claro. Eso no es nada nuevo, la dificultad en la socialización, es algo que a lo mejor ya se viene hablando, pero lo que pone de manifiesto esta corriente que te contaba del bienestar digital son las consecuencias que tiene el uso excesivo de las pantallas para nuestra psiquis, para nuestras habilidades cognitivas, en el déficit de atención. Ya está comprobado que el algoritmo de las redes sociales está mejorando cada vez más para ofrecernos a cada uno de nosotros lo que buscábamos, lo que deseábamos, lo que queremos, y así contribuir a captar nuestra atención y generar en ese scroll infinito la liberación de dopamina. Claro, vos al estar con la pantalla tenés como ese shock de dopamina. Exacto. Que le explicamos a la gente, la dopamina es una hormona como de felicidad, digamos, ¿no? Claro, pero el problema o lo que uno tiene que problematizar ahí es que si bien ese neurotransmisor contribuye al placer, a la satisfacción, uno está en un estado de quietud y de comodidad, o sea, es claro, una satisfacción inmediata que viene desde el estado de la quietud y desde el no esfuerzo. Claro. Entonces después tenés adolescentes que no quieren ir al cole, que no quieren ir a gimnasia, que no les gusta ninguna actividad física, que no tienen ganas de salir afuera, de estar en la calle, de estar con los amigos, de planear hacer un encuentro, porque no hay motivación, porque claro, no tienen ganas, porque y ahí se genera todo este eslabón un poco encadenado, ¿no? Donde una cosa lleva a la otra. Claro, se vuelve como una adicción la pantalla, digamos. Es una adicción. Es una adicción. Ah, oficialmente es una adicción. Claro. Se ponía mucho en discusión, ¿eh? Es una adicción, no es una adicción, pero es una adicción realmente. Lo es. Vos pensás que hace unos 15, 20 años, más o menos, las familias estábamos quizás un poco acostumbrados a que nos sentábamos quizás a almorzar o a cenar, y a lo mejor se prendía un rato la tele. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Todos mirábamos lo mismo. O sea, había quizás como un programa en el cual todos mirábamos lo mismo. Hoy, sí, cada uno tiene su dispositivo, y ese dispositivo, a través de las redes sociales o del consumo de datos que tanto no nos cuentan, nos ofrecen a cada uno lo que buscamos, lo que nos gusta, lo que estuvimos buscando en otra red social o en otra aplicación. Entonces eso está pulido para ofrecernos el consumo de lo que uno estuvo buscando, de la zapatilla que buscaste en otra aplicación y así, sí, sucesivamente. Y nos ofrece más de eso. Claro. Eso es porque el algoritmo crece y se va mejorando cada vez más para captar nuestra atención. ¿Qué es lo que pasa, sobre todo en los más jóvenes? Y después tenés la caída de las habilidades cognitivas. Atención, memoria, lenguaje, problemas de autoestima, sobre todo en las niñas, ¿sí? Que ya con 8, 9, 10 años están consumiendo videos de skincare, productos de skincare, sí. ¿Sí? O que ya empieza a aparecer toda la cuestión volcada sobre la autoestima y el cuerpo. Sí, por justamente las vidas irreales que se ven en redes sociales. Y bueno, empiezan las niñas con, bueno, con los trastornos alimenticios también, que se ve bastante, sí, en redes. Sí, y mucho más temprano de lo que sucedía hace un par de años. Claro. El avance y el consumo de las redes sociales dejan muchas veces a las niñas o a las preadolescentes o a las adolescentes como en una disconformidad con su propio cuerpo, o quizás en un intento de querer cambiar algunos aspectos cuando todavía por ahí uno diría, bueno, no, como que no es momento, pero hay algo que se empieza a ver un poco más temprano. Claro. Hay toda una polémica alrededor de esa cuestión, porque ya hay líneas de cosméticas que han lanzado productos de skincare para niñas pequeñas. Claro, sí. Y a lo mejor no lo necesitan. Por supuesto que un médico o un dermatólogo lo puede llegar a explicar muchísimo mejor, pero una niña pequeña no necesita exfoliarse o colágeno o todas estas cosas que, sí, que por ahí son más para otra edad. Claro, sí, para otra piel, sí. Claro, pero quedan como identificadas a las influencers de moda o a las chicas de moda queriendo replicar eso. Claro. ¿Viste? Entonces, por identificación se empiezan a producir estas nuevas corrientes que empiezan a imponer nuevas problemáticas que hay que poder abordarlas de alguna manera, tenerlo presente, tenerlo en el radar, porque sucede. Y esto que te mencionaba de la identificación y de la mano de lo que veníamos hablando de algunas noticias sociales, culturales, globales, la identificación hoy se ve, está latente. Es una palabra que a veces no mencionamos mucho, pero en este momento sociocultural hay cierta caída de algunos ideales. ¿Viste? Hoy no es un momento como hace 30, 40, 50 años atrás, donde a lo mejor la gente tenía fe en algunas instituciones o en algunos grupos políticos, sociales, la fe, la religión. Claro. Y eso como que, viste, ya ha habido ahí como un declive, y la identificación circula por otros lados, por otras redes, ¿no? Y a veces esto sucede en la soledad, con el teléfono, con el dispositivo, claro, viendo y en, buscando, porque la gente busca que tiene en Instagram o en Internet. Sí. Y TikTok mucho en los jóvenes también. Paso bastante tiempo yo igual en redes y veo mucho, en especial en chicos más chicos. Vos hablabas de esto de los ideales que ya no se sostienen o llegan de otras formas, que cambian mucho como los ideales o la manera de pensar de un momento para el otro. En cuestión de semanas se puso algo de moda y eso se cambia rápidamente. Sí, porque no son ideales, ¿cómo decirlo? Ideales estancos, formas de pensar, donde la gente queda como en determinado grupo o con determinado gusto o escuchando o consumiendo tal cosa, cicla mucho más, y ese ciclar mucho más responde a esta época en específico, donde todo es más ligero, más liviano, más efímero, más pasajero. Hay cosas que van resonando, tienen a lo mejor como un boom y después baja, como muchas cosas que podemos llegar a ver en la televisión o en las redes sociales. Algunas van quedando, ¿sí? Esto de la identificación y el hecho de que cicle responde más que nada a la dinámica de los adolescentes. Claro. Buscan de cierta manera, y es lo esperable para ese momento, cierta separación o cierta distancia del mundo de los adultos, y eso también los hace seguir buscando cierto lugar, donde lugar simbólico, porque no me refiero a un lugar en material, sino un lugar simbólico, donde algo de lo que allí suceda resuene, que los separe del mundo de los adultos, pero que a su vez los separe del mundo de los infantes, porque hay ahí una necesidad de separarse de la niñez, de la infancia. Claro. Se cicle y que eso cambie es absolutamente esperable. Eso. Es un poco la respuesta, ¿no?, a las modas, que también vienen de la mano de los trends, de los TikToks, de las, sí, las experiencias virales. Sí. Y ahí va cambiando. El otro día hablábamos acá en el programa de los Therians, que se puso, bueno, fue un boom viral estas últimas semanas, y hablábamos un poco de la falta de grupos de pertenencia que quizás tienen los jóvenes. No sé qué pensás vos o qué has visto de... Los grupos de pertenencia era un poco lo que comentábamos recién. Hace muchos años, a lo mejor los grupos de pertenencia eran más sólidos. Claro. Tenían a lo mejor como otra dinámica. Eran más sólidos porque era algo que quizás llegaba como para quedarse. Y esto giraba más que nada en relación a la política. Hoy por hoy, como decíamos recién, cicla más, ahora se pone de moda esta noticia, esta dinámica, los Therians. Sí. Quizás de acá a un par de meses surge algo similar en otro sentido. Claro. Lo que sucede con ese avance o con estos adolescentes o jóvenes que se identifican con los Therians es justamente ese lugar identificatorio donde hay algo de lo más primitivo, si querés, o de lo animal que predomina. Porque fíjate que, digo, más allá del meme, de la risa o del chiste, sí, no deja de ser un me identifico con un animal. Claro. ¿Qué estábamos hablando recién? ¿Qué decíamos sobre el avance de la violencia? Bueno, parece que el ser humano vuelve y retrocede un poco a fases más primitivas que creíamos que habíamos superado, pero que algunas situaciones nos muestran que tanto no es así. Claro. Entonces ahí uno se entera de que, bueno, al final yo me creo, viste, como tan civilizado, tan atravesado por la cultura, pero fíjate que si miramos a nuestro alrededor, vemos las pulsiones o sádicas, o esa parte, si querés, más primitiva, como en una expresión muy a flor de piel. Claro. Donde no aparece esto de la cultura o la represión o el convivir con el otro o el saber esperar o el saber respetar el deseo del otro. Sí. La agresión y la violencia están un poco como a la orden del día, y creo que en este avance de ese grupo que se denomina Therians hay algo que ha sido muy llamativo en los últimos días, porque algunos hablaban de psicosis. No se trata específicamente de un grupo de personas que ha perdido la conexión con la realidad, es la búsqueda de un lugar identificatorio. Claro. Es la búsqueda de pertenecer a un grupo. Es una forma de identificarse y de convivir con los otros, más allá de lo raro que le pueda resultar a las personas, porque, insisto, también se prestó la situación a... al chiste, sí. Al chiste, a los memes, a las burlas y también, sí, a la agresión. Sí. Pero me parece que lo que predomina allí es más bien la búsqueda de ocupar un lugar, porque fíjate que no queda todo en ir a compartir a una plaza y encontrarse entre ellos y ya está. Después no. Hay videos y hay como algo que se empieza a exponer en redes, sí, donde un poco dejan ver esa necesidad de exponerse o de contarlo o de mostrarse. Claro. Ahí también cobra un sentido, porque no es algo que se hace, qué sé yo, en la privacidad de ese grupo de amigos o de conocidos y ya está. Claro, no. Necesita ser visto, porque si no es visto hay algo ahí que no funciona, que se cae. Es un poco como el sentido del disfraz. Uno necesita, o a lo mejor algunos necesitan, que eso sea visto, que sea expuesto. Viste que hoy muchas cosas que se hacen, después viene la foto y el video y se sube a las redes sociales. Sí, sí. Hay sí. Ahí una demostración. Sí, que hay gente va más pensando, no sé, algo, va más pensando en la foto que voy a subir, no sé, pasan los conciertos o en muchas cosas, más que en disfrutar. Exacto. Sí. ¿Cuántas experiencias hoy son armadas y son pensadas sí, para que después estén los clips, para hacer los reels? Sí. para que después estén las fotos para subir a las redes. Antes a lo mejor eso no era así y uno no tiene que caer en que, bueno, todo pasado fue mejor. No, porque a lo mejor hoy hay un montón de cosas muy buenas, sí. simplemente es diferente, ¿viste? Ni mejor ni peor, diferente. Pero hoy muchas experiencias son armadas a partir de eso. Claro. Y algunos críticos de cine también han dicho que algunas películas son armadas específicamente con escenas que se les puede hacer un recorte para hacer a partir de eso un reel que sea factible de tener éxito en redes sociales. Sí, es verdad, hay muchos directores que lo dicen y hay cantantes también que hacen las canciones pensando en un estribillo que se pegue, que se pueda hacer un recorte y se pueda hacer un trend en TikTok. Claro, sí. Exacto. Pero ahí, si querés, uno se posiciona más como crítico de esa cultura que a veces consumimos, de lo que escuchamos, de las letras, de los que están de moda hoy, los que llenan estadios y sí. los que se suben a un escenario y tienen mucho éxito. Allí también hubo cambios y si querés pensar en los cambios que hubo a nivel social, tenés que escuchar la música que se escucha y compararla con lo de antes, tenés que ver cómo se visten los que hoy están de moda y cómo los más chiquitos o los más adolescentes los replican e intentan sí. identificarse con ellos e imitarlos. Hmm. Muchas veces no escuchamos letras que tengan un sentido, una metáfora o algo si querés más profundo. Muchas veces hay un armado que está justamente como para generar ese efecto un poco masivo o viral, si se claro. quiere. Bueno, porque capaz que esa es la palabra, ¿no? La sí, viralidad. La viralidad. Bueno, con las noticias pasa mucho eso también. A veces agarran el fragmento que más impresión pueda causar y eso es lo primero que va. Y muchas veces la gente en ese escroleo eterno se queda solo con el título y eso crea también un poco una desesperación también. A veces son noticias terribles que ponen un título terrible y crea un poco una desesperación. Exacto. Eso. Sí. Por eso muchas veces decimos que hay que poder regular el tiempo que vamos a estar consumiendo noticias porque claro. no hay que dejar de ser quizás un poquito más crítico o despertarse de esta cuestión. No deja de ser un medio de comunicación que está compitiendo con otros sí. y que nos va a mostrar un fragmento de la realidad claro. y no todo, y que deben apuntar por supuesto también a una cuestión que tiene que ver con el rating. Entonces, a ver, el morbo y esto que a veces genera impacto o tristeza o angustia quizás sirve, entonces uno tiene que poder disociarse un poquito, informarse, pero con cierto límite también. Claro, no estar todo el día consumiendo noticias. Exacto. Le recordamos a la gente. Perdón, le recordamos a la gente que estamos hablando con Josefina Di Primio, ella es licenciada en psicología y bueno, estábamos hablando justamente de la exposición en redes, la exposición a las noticias y de la violencia justamente. Te pregunto, volviendo al tema de las noticias, ¿qué pasa con los jóvenes ante la incertidumbre? Porque, no sé, pasaba en mi tiempo que yo cuando era adolescente no miraba las noticias, sinceramente. El noticiero solamente le prestaba atención a la parte de cultural, si vamos a ser sinceros. Pero hoy en día con el celular, los jóvenes y los más chicos tienen acceso a las mismas noticias que todos. ¿Qué pasa entonces un poco con la incertidumbre que genera todo, ¿no? Por ahí ver esto, que están despidiendo gente, que hay guerra. ¿Y qué sucede también con la exposición a la violencia? Porque a veces se ven los videos, ¿no? De bombardeo en tal y te muestran el video, o no sé, le pegaron a uno entre siete y te muestran el video. ¿Qué pasa con los jóvenes con eso, con los adolescentes? Bueno, sin ir muy lejos, el crimen de Fernando Báez Sosa sí. y los videos que se replicaron en su momento, que fueron tremendos, y los medios de comunicación y las redes sociales también lo repetían una y otra vez, sí. Entonces ahí si bien nosotras veníamos hablando de lo importante que es decir, bueno, vamos a frenar un poco con esto del consumo excesivo de noticias. Sí. Cuando hablamos de los adolescentes, a lo mejor es un poquito más difícil porque vienen muy acostumbrados a usar las pantallas y el conflicto que están teniendo hoy para poder dejar un rato el celu es algo bastante grande y se está viendo muchísimo en casa, en las escuelas, en las reuniones sociales. Entonces ya de por sí el celu es como parte de la vida y de la socialización todo el tiempo. Claro. El futuro siempre va a tener como una cuota o una dosis de incertidumbre. Sucede que las noticias que vienen un poco avasallando últimamente, es muy probable que generen ansiedad, estrés, angustia y, ¿por qué no?, hasta ataques de pánico, y no es tan descabellado pensarlo. ¿Sí? Consideramos que a lo mejor hay familias que pueden vivir en un lugar medianamente tranquilo, pero tener familiares que están viviendo en otro lado, donde sí se está generando o puede que estén muy cerca de algún conflicto bélico. Entonces, claro, hay que poder pensarlo que la depresión, la desilusión, el estrés, la impotencia, la ansiedad, eso hay que poder abordarlo, hay que poder ponerlo de manifiesto. Entonces, más allá de la edad de la que estemos hablando, a lo mejor esto es un poco abarcativo para todos, no hay que quedarse solo con los pensamientos de uno, no hay que quedarse hablando solo, pensando solo, tratando de hacer catarsis solo. Siempre es bueno no solamente buscar un espacio terapéutico para poder trabajar con lo que a uno le pasa. Claro. Algunas cosas también uno las va elaborando y las va resolviendo en casa, sí, en el contexto del hogar, en el contexto familiar. Entonces es muy importante, tanto si se trata de adolescentes como de no adolescentes, es muy importante no quedarse con lo que uno está sintiendo solo. Viste que hablábamos de que hoy predomina como esta epidemia de soledad, sí, y que lamentablemente es muy fácil por ahí quedarse un poco aislado. El ejercicio que tenemos que hacer un poco todos va en esta dirección de decir, bueno, está muy bien la comodidad y me quedo un poco en casa, pero no dejar de insistir en salir y en estar con otros, porque hoy la hiperconectividad genera esa falsa sensación de estar en contacto, de hacer lazo social, cuando a lo mejor eso no es tan así, porque no deja de ser atravesado por la pantalla. Claro. Entonces, la incertidumbre, el estrés o la angustia por lo que sucede, no podemos pretender que no esté, pero lo que sí podemos pretender es que uno no se quede solo con eso. Claro. Porque después se va como enquistando, se va estancando, o uno puede llegar al punto límite, por ejemplo, del ataque de pánico, y cuando lo abordamos en la clínica y uno lo empieza como a desgranar, como a desarticular, vemos que muchas personas a lo largo de los meses o de los años venían a lo mejor acumulando muchísimas situaciones o de duelo o personales o laborales que quedaron enquistadas, que quedaron como estancadas, y la persona siguió adelante con esa enorme mochila a cuestas. Entonces la principal recomendación es no quedarse solos sintiendo algo que puede llegar a tener que ver con la angustia, con el sobrepensamiento, con los nervios, con la ansiedad. Siempre tratar de buscar una red de apoyo, y fundamental identificar cuando lo que uno está sintiendo es algo que con lo que solo no se puede, y buscar ayuda profesional. Si bien en nuestro país tenemos atención en salud mental en hospitales públicos, es bien sabido que muchas veces los servicios que ofrecen por ahí no llegan a cubrir el exceso de demanda. Claro. Por eso siempre alentamos a la gente a que pueda buscar opciones de hacer terapia que sean viables, y hoy nos favorecemos mucho de las herramientas tecnológicas para poder conectar con gente que vive en otros pueblos, en otras provincias, en otros países, y ahí se nos hace muchísimo más fácil Así que recomendarles a todos y sugerirles que pasen por mis redes sociales, que los voy a estar esperando en Instagram, licenciada.diprimio, para el que quiera pasar a ver. Siempre estamos subiendo información, consejos, así que sugerencias, así que los espero a todos por ahí.